Entonces, los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y azuzaron contra él a todo el batallón. Luego le quitaron la ropa y lo envolvieron en un manto de color escarlata. Después entretejieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le pusieron también un carrizo en la mano derecha y postrándose de rodillas ante él, le hacían burla diciéndole, «¡Viva el rey de los judíos!». Luego le escupían y tomando el carrizo le pegaban con él en la cabeza. Una vez que se burlaron de él, le quitaron el manto y le volvieron a poner su ropa y por fin se lo llevaron para crucificarlo.